Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Gracias a Dios, es bueno estar en su casa. Acompáñenme, por favor, a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Cantares. Cantares, capítulo 8. Nos vamos a poner un poco románticos con este libro, ¿verdad? Románticos con el Señor. Capítulo 8, versículo 6. La palabra de Dios dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y agradecemos que tu misericordia esté presente entre nosotros, que tu misericordia sea la que nos sostiene, Señor. Y también por tu misericordia abrirás nuestro entendimiento, para que tu palabra halle una buena tierra en nuestro corazón y la podamos fructificar en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos hizo seres sociables, nos hizo habitar entre familia. Dios inventó la familia, la amistad, la iglesia, porque cuando vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerda usted ese pasaje en Génesis capítulo 2? Y como vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, pues lo hizo y le dio al ser humano facultades y tendencias para poder convivir con otros, ¿verdad? Y Dios nos puso e inventó el matrimonio, la familia, la amistad, la iglesia, las comunidades, los pueblos y las naciones, porque no quiere que estemos solos. Y cada relación que establecemos, cada relación que vamos a establecer en nuestra vida, Dios la ha diseñado para que podamos, en esas relaciones, podamos recibir y podamos generar bendición. Cuando tenemos nuestra relación con nuestros padres, cuando establecemos una relación de padre e hijo, el Señor quiere que en esa relación recibamos, pero también a través de esa amistad generemos bendición. Cuando estamos en una relación de amistad con alguien más, pues Dios espera que a partir de esa relación de amistad podamos recibir y podamos generar bendición. Cuando estamos en esta relación de iglesias, en esta relación de hermanos, Dios espera que recibamos bendición en nuestra relación con la iglesia, pero que también generemos esa bendición. El matrimonio, hermanos, también es un medio para recibir y para generar bendición. El matrimonio no se hizo para pelear, el matrimonio no se hizo para recibir maldición, para vivir bajo maldición. Dios inventó el matrimonio para vivir en bendición, ¿verdad? Pero Dios nos deja en la palabra, en su palabra, en la Biblia, pues la forma, claves de cómo podemos llevar el matrimonio para que precisamente no estemos bajo maldición, sino que podamos recibir bendición y podamos generar bendición. Y bueno, en esta cita de Cantares nos da idea de cómo podemos recibir y cómo podemos generar bendición. De acuerdo a este versículo 6, de acuerdo a este pasaje, nuestro cónyuge o cualquier otra relación que tengamos durante nuestra vida, van a dejar marcas visibles sobre de nosotros. Una marca es una señal o una serie de distintivos que nos van a distinguir de los demás. Lo que está hablando aquí es que nuestra relación con nuestra pareja o nuestra relación con cualquier otro ser humano va a dejar una marca, como un tatuaje, que va a ser visible, que va a ser permanente. Las marcas que nos deje nuestro cónyuge o cualquier otra relación se van a manifestar en nuestra vida y los demás lo van a ver en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. ¿Sí? Los demás van a notar lo que las marcas que nos van a ir dejando nuestras relaciones. Si leemos nuevamente este versículo, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos va a dejar marcado. Mire, Cantares 8:6. Ponme, ¿cómo qué? Un sello sobre tu corazón, como una ¿qué? Marca sobre tu brazo. El sello es el instrumento con el que al aplicar fuerza vamos a dejar una marca, ya sea en un papel o en una persona. Ese sello va a dejar una marca. ¿Qué es lo que sella el brazo? El sello que está en el corazón. ¿Dónde se halla ese sello? En el corazón. ¿Dónde nos deja las marcas? En el brazo. Dice, ponme como un sello. Ponme, el corazón va a ser ese instrumento que va a sellar nuestro brazo. ¿Qué nos quiere decir eso? Ese sello va a ser nuestro corazón. Lo que haya en nuestro corazón va a marcar a la gente que nos rodea, a la gente con la que nos relacionamos. ¿Principalmente a quién? A nuestro cónyuge. Lo que haya en nuestro corazón va a marcar a nuestras relaciones, va a marcar a nuestros padres, va a marcar a nuestros hijos, va a marcar a nuestras amistades, va a marcar principalmente a nuestro cónyuge, a su esposo o a su esposa. Lo que hay en el corazón del esposo, ese es el sello con lo que va a marcar a la mujer. Lo que hay en el corazón muy difícilmente se puede ver. Pero lo que hay en el corazón del esposo va a marcar a la esposa. Y lo que haya en el corazón de la esposa va a marcar al esposo. Por eso es importante saber qué hay en nuestro corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón va a marcar a nuestro cónyuge, pero también va a marcar a todas las relaciones humanas que tengamos, a todas las relaciones interpersonales que tengamos durante nuestra vida. ¿Qué pasa si hay maldad en el corazón del esposo? ¿Qué marcas va a tener la esposa? ¿Marcas de maldad? ¿Qué pasa si la mamá tiene una herida en su corazón? Con eso va a sellar a sus hijos. Con eso va a sellar a su esposo. Y con eso va a sellar todas sus relaciones interpersonales que llegue a desarrollar durante la vida. Dice la palabra, ponme como un sello sobre tu corazón. El corazón es el sello. El corazón es lo que va a sellar nuestras relaciones, ¿verdad? Y dice, ese sello va a poner una marca sobre el brazo. Lo invisible, lo que está dentro de nosotros, nos va a marcar visiblemente. Y esas marcas las vamos a llevar por todos lados, y esas marcas van a ser vistas por los demás. Si hay un corazón duro de parte del esposo, un corazón insensible, ese corazón va a marcar a la esposa y va a traer marcas duras a la esposa. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo se puede marcar? ¿Cómo marcamos nuestras relaciones? ¿Cómo las sellamos? Lucas capítulo 6 nos empieza a dar más luz respecto a este tema. Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice la palabra: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Ya se da cuenta con qué podemos marcar nuestras relaciones humanas? Con lo que hablamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el sello? El corazón. Entonces, todo lo que salga de nuestra boca va a marcar, va a dejar marcas sobre la gente con la que nos relacionamos. Todo lo que salga de nuestra boca, porque el corazón es el sello. Y aquí acabamos de leer que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, fíjese bien, la extensión, el mango de ese sello es la lengua. Y lo que salga de nuestra boca va a dejar marcas, principalmente a nuestra esposa, a su esposo, va a dejar marcas de lo que usted habla, pero también con todas las relaciones humanas, con todas las relaciones interpersonales que usted tiene. Porque mire, hermano, lo que hay en nuestro corazón, puede haber amor o puede haber maldad. Puede haber amor o puede haber violencia. El amor es tan fuerte que deja marcas. ¿Sí o no? Pero la violencia, hermanos, también deja marcas. Sea bueno o sea malo, lo que esté en su corazón va a marcar a su cónyuge. Y con las palabras y con las acciones marcamos la vida de otros. Con la boca podemos bendecir o podemos maldecir, ¿verdad? Y a veces usamos la boca para ridiculizar, para golpear la estima del cónyuge, ¿verdad? Para someterlo o para someterle, usando nuestra lengua. Y a veces, pues, desafortunadamente estamos maldiciendo al cónyuge con apodos. Es clásico que el hombre llame a su esposa chaparra, negra, flaca, vieja, y cada vez la está rebajando más, más y más, y no se da cuenta el varón, ¿verdad? Pero a veces la mujer también no se queda atrás y se refiere a él como viejo o este. A ver, es que este siempre hace mal las cosas, es que este siempre está descansando, es que este siempre está viendo la televisión, ¿verdad? Le dice: ay, este rata, ay, parece animal. Ya nada falta que le diga animal rastrero, ¿verdad? Cucaracha. Pero sabe, hermano, cuando le decimos un apodo, nuestro corazón está marcando, está dejando marcas visibles en el cónyuge o en el hijo o en cualquier otra relación interpersonal que tengamos. Lo que usted hable va a dejar marcas, porque dice la palabra, vea Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 12, versículo número 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice la palabra, hay hombres, también le puede añadir, hay mujeres, hay hombres y mujeres cuyas palabras son como, como golpes de ¿qué? ¿Qué hace una espada? Corta, hiere y hasta puede matar. Porque el poder de la vida y de la muerte, ¿sabe dónde está? En la boca, en la lengua. Y dice aquí que el hablar de algunos hombres y de algunas mujeres son como espada. Y cada vez que hablan, hieren. Y cada vez que hablan, sacan, tratan de sacar sangre. Y cada vez que hablan, tratan de matar. Y muchos esposos y muchas esposas andan con esas marcas. Y la gente cree que nadie los ve. Pero la primera cita que leímos vimos que sí, que el sello está en el corazón. Pero las marcas, ¿dónde están? ¿Dónde se ven? ¿Dónde las vemos las demás? Y se nota en su forma de ser, en su forma de mirar, en su forma de hablar, en su carácter. Y es visible a toda la gente. A ver, voltea a ver a su prójimo. ¿Cómo está marcado? ¿Tiene marcas de amor o tiene marcas de violencia? A lo mejor ya hasta ni se ríe. Nada más le pedí que volteara a ver a su hermano. No le dije que se riera de él. Nada más, véalo. Porque volteó y se rió. No, nada más obsérvelo. Su amigo, su amiga, su hijo, su mamá, su papá. ¿Qué marcas le ha puesto usted? ¿Cómo ha marcado usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos? Si en su boca tiene espada, usted se va a empezar a quedar solo o sola. ¿Sí? Y Dios no nos creó para estar solos. No es bueno que el hombre, no es bueno que la mujer estén solos. Pero si seguimos leyendo este mismo versículo, la siguiente parte, vea que lo que nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina. Esta palabra medicina, en el original hebreo, es, se lee como marpé. Que bien se puede traducir también como sanidad, liberación, medicina. Es decir, que mientras las palabras de los hombres, de algunos hombres, son como golpes de espada, la lengua de los sabios es como sanidad, es como liberación, es como medicina. Y es precisamente lo que tenemos que buscar, que cuando tratamos con nuestro, principalmente con nuestro cónyuge, ¿cómo debe de ser nuestro hablar? Como algo que sana, como algo que libera, ¿sí? En lugar de estar hiriendo a nuestros, a nuestras amistades, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, con espadazos. ¿Qué tenemos que estar? ¿Qué función debe de tener nuestro corazón? Como si fuera una medicina, como si estuviera sanando, como si se les estuviera liberando. Pero ¿cómo podemos conseguir que nuestra boca sea como esa medicina? Pues también la palabra de Dios nos lo dice. Isaías, capítulo 50, si me acompaña, libro del profeta Isaías. Capítulo 50, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Isaías 54, Dios, el Señor, me dio, ¿qué? ¿Qué me dio? Lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzadas. Pero ahora nos dice cómo Dios nos puede dar esas palabras. Dice, ¿despertará qué? Mañana tras mañana, ¿despertará qué? Mi oído, para que oiga como los sabios. Tenemos que ir día con día a la palabra, buscar la voz de Dios cada mañana. Porque para poder tener una lengua que sane, una lengua que libere, primero tenemos que escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Y cada cuándo lo tenemos que hacer? Mañana tras mañana. Si yo ahorita le pusiera un ejercicio de que usted mirara a los ojos a su cónyuge o a su hijo o a su familiar, le mirara a los ojos y le dijera unas palabras de bendición, yo creo que algunos no lo sabrían hacer, porque están acostumbrados solamente a hablar cosas duras, a señalar errores, a dar juicio, y capaz que le empieza a decir, sí, tienes unos ojos bonitos, pero como que no te peinas, ay, ese lunar, ay. Muy pocos cónyuges a veces se saben decir cosas bonitas, o a veces se nos dificulta decir cosas buenas. ¿Pero sabe por qué? Porque nos hace falta escuchar a Dios. La misma palabra de Dios dice que su palabra es medicina a nuestro ser. Para poder hablar adecuadamente, para poder tener una palabra de sabiduría que libere, que sane a nuestro cónyuge, que sane a nuestros hijos, que fortalezca a nuestras amistades. La clave la acabamos de escuchar con el profeta Isaías. Tenemos que escuchar mañana tras mañana. Las bonitas palabras, las palabras románticas no nos van a salir de la nada. Tenemos que ir con aquel que es el amor, con aquel que es el hombre más romántico de todos. ¿Con quién? Tenemos que ir con Dios, con aquel que es la fuente del amor. Y tenemos que escucharlo, y tenemos que percibirlo. Y entonces, cuando lo percibamos, vamos a empezar, cuando lo escuchemos, entonces esas palabras que entran a nuestro oído y que van a penetrar a nuestro corazón, después van a salir para bendecir a los demás. Hay gente que no puede hablar sin decir groserías, sin juzgar, sin señalar. ¿Qué necesita? Que la palabra de Dios sea escuchada mañana tras mañana, para que podamos marcar adecuadamente a nuestro cónyuge. ¿Cómo es su lengua? ¿Su lengua es como una espada? o su lengua es como una medicina. Tenemos que hacer esa evaluación, porque eso que hay en nuestro corazón es con lo que vamos a marcar a la gente. ¿Cómo está marcando usted a su familia? ¿Cómo está marcando usted a su cónyuge, a su esposa, a su esposo? Pero déjeme hacerle una cuestión que siento de parte de Dios. ¿Cómo lo marcaron sus padres? ¿Cómo le marcó su mamá? ¿Cómo le marcó su papá? ¿Su papá tenía una espada en su boca? ¿O era medicina? ¿Su mamá tenía una espada en la boca? ¿O tenía medicina que sanaba? ¿Cómo era el hablar de sus padres? ¿Cómo le marcaron? A lo mejor todavía trae aquí una herida que está sangrando. A lo mejor hay quien tienen ya heridas que todavía siguen ahí drenando sangre, o que ya están infectadas, o que ya hasta tienen costra. Usted tiene que ver cómo le han marcado. Hay gente que está marcada por la violencia y que vive temerosa y que está insegura y que está invalidada por los temores, por los miedos, porque así le marcaron. Y siempre le dices, tú eres un inútil, nunca vas a hacer nada, todo te sale mal, eres muy torpe. ¡Ay, qué feo me saliste! Tú eres la oveja negra de la familia. Eres el más feíto, eres la más feíta. Nunca te vas a superar. Nunca te vas a casar. Porque lo que hay en nuestro corazón va a dejar marcas visibles en nosotros. Pero sabe, también hay otra forma de marcar a través de nuestras manos. Nuestras manos pueden golpear o pueden dar abrazos y caricias. Y hay gente que está marcada por golpes. También, gracias a Dios, hay gente que está marcada por caricias. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 30. Libro de Job, capítulo 30. Versículo 18. Vea nada más qué descripción. Dice, la violencia que deforma mi vestidura. ¿Dónde se encuentra anidada la violencia? ¿Afuera o adentro? Adentro. La violencia está en el corazón del hombre o de la mujer. Pero ¿dónde se manifiesta la violencia? Externamente, afuera, ¿verdad? Y aquí dice, la violencia que deforma que mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Esta figura que está usando aquí el libro de Job es como si alguien tuviera agarrado así del cuello a alguien, lo tuviera sujeto. La vestidura, la violencia deforma mi vestidura. Si ahorita usted lo agarran del cuello y lo sacuden con violencia, ¿van a quedar marcas, sí o no, en su ropa? ¿Y va a quedar marcas en su cuerpo? también. La violencia deforma mi vestidura. Y esta violencia hacia el cónyuge puede comenzar con faltas de respeto, pequeñas faltas de respeto, y a lo mejor con unos pequeños golpes, con empujones, con jalones, y después con algo más fuerte. Y mire, déjeme decirle que sí hay hombres golpeados por sus mujeres. Aquí les hemos atendido en las consejerías y hay mujeres golpeadoras de hombres. Eso es una realidad y ese es un hecho. Pero déjeme decirle que aunque hay hombres que son golpeados por sus mujeres, lo que más prevalece, ¿qué cree que es? Hombres que golpean a sus mujeres y que tal vez empezaron con golpecitos muy pequeños, pero han ido en aumento. Y esa violencia que está en el corazón del varón se sale fuera de su corazón. Y en lugar de acariciar a su esposa, en lugar de acariciar a sus hijos, los golpea. Muchas mujeres encuentran estabilidad emocional con un hombre atractivo o con un hombre intelectual o rico, pero a veces las mujeres no consideran el carácter del varón. Y ven que es muy violento en su casa y que es muy violento con sus hermanos. Y dice la mujer, no, conmigo va a ser diferente, conmigo va a cambiar. Ve que cuando van a comer a un centro comercial y va manejando por el periférico, le va gritando a todos, se va peleando con todos. Y dice, no, a mí conmigo no va a ser violento. Le grita, es grosero con el mesero, y dice, no, conmigo va a ser diferente. Y muchas mujeres que son golpeadas por estos varones, las características de estos varones es que suelen ser mayores de edad, mucho más que la mujer a la que golpean. Estos hombres han tenido una relación enfermiza con su mamá, tienen mamitis. Y esos hombres que golpean a las mujeres suelen aislar a la mujer. La alejan de la familia, la alejan de la iglesia, la alejan de sus amistades, para que ella no pueda comunicar ni manifestar lo que le está pasando. Ese hombre que golpea a mujeres opaca su personalidad y abusa físicamente de ella. Y llega un momento en que la mujer que es golpeada trata de dejar el varón se pone más violento. Pero finalmente a veces las mujeres logran escaparse, pero ¿qué cree? El hombre violento llega a pedir perdón. Llega con promesas maravillosas, ¿verdad? Habla todo lo que la mujer quiere escuchar. Le pide perdón, le dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, mi amor, de verdad. Se hace digno de lástima delante de ella, para que la mujer nuevamente se vuelva a someter a su yugo. Y ese supuesto arrepentimiento no dura más de un mes. Y vuelve a golpearle. Y aquí, ¿yo qué le puedo decir? Yo no puedo decir y ser orgulloso y venirle a decir, ¡ay, pues díganme quién es el varón para yo irlo y golpear! No. ¿Sabe qué tiene que hacer? Si usted es golpeado o golpeada, la Biblia no lo dice. Usted lo tiene que denunciar ante las autoridades. Acompáñeme al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 3. Dice la palabra, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo malo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué? Teme, porque no en vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, ¿para qué? Para castigar al que hace lo malo. ¿Qué tenemos que hacer ante la violencia? ¿Recurrir a quién? A las autoridades. ¿Para qué los puso Dios? Para infundir temor al que hace lo malo. Tiene que denunciarlo. Punto. Porque es un servidor de Dios y dice, lleva la espada para poder hacer castigo al que hace lo malo. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo mejor con lo que podemos marcar a nuestro cónyuge y a nuestra familia, a la gente con la que nos relacionamos, son los abrazos y las caricias. Es mejor que la violencia. ¿Y sabe quién nos pone el ejemplo? Dios nos pone el ejemplo. Dios usa las manos para bendecir. Dios siempre usó sus manos para darnos bendición. Dios nos abraza. Vea el Salmo 139. Uf, un abrazo de Dios. Imagínese lo que puede hacer. Un abrazo de usted hacia las personas también puede traer sanidad, puede traer liberación, ¿verdad? Salmo 139. Vamos a leer desde el versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Dios, tú las sabes todas. Y viene el abrazo. Detrás y delante me rodeaste. ¿Y sobre mí qué? El abrazo de Dios. Detrás y delante me rodeaste. ¿Y sobre mí? Pusiste tu mano. ¿Ya vio el abrazo de Dios? ¿Sabe para qué usaba Dios las manos? Para abrazar niños, para consolar, para sanar enfermos. Es mejor usar las manos y dejar marcas de sanidad, marcas de amor, marcas de liberación, que marcas de violencia. Detrás y delante me rodeaste. ¿Y sobre mí qué? Pusiste tu mano. ¡Wow! Imagínese un abrazo de parte de Dios. ¿Verdad? Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños. ¿Para qué? Para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y qué hizo? Y tomándolo ¿en dónde? En los brazos. ¿Y luego qué más hizo? Poniendo las manos sobre ellos, ¿qué? Los bendecía. Mire, aquí se da cuenta cómo Jesús dejaba un sello. ¿Qué hacía con sus manos? Abrazaba ¿y qué? Tocaba. ¿Verdad? ¿Y con qué bendecía? Con la boca. ¿Bendecir qué es? Decir bien. Y aquí usted ve lo que debemos de hacer y cómo debemos de marcar la vida de la gente con la que nos relacionamos. Tenemos que abrazarla y que bendecirle. Si tiene ahí a un familiar cerca, abrácele. Y si vino solo, pues aguántese. Pero si está con un familiar, abrácele. Todavía no le he dicho que le suelte. Ya unos nada más así. Abrácele. Y ahora bendígale. Le dije que nos íbamos a poner románticos. Pero ya, ya párele. No, dígale. Puede seguir así la predicación. Si es su familiar, si es su hijo, no pierda la oportunidad de abrazar a sus hijos cada día, poner sus manos sobre su cabeza, darles un beso y darles una bendición. No nos podemos perder eso. ¿Por qué? Porque con eso que estamos haciendo, estamos poniendo marcas en su vida. Y eso es por lo que tienen que estar marcadas nuestras relaciones. No por la espada, no por los golpes, sino por el amor de Dios. Porque, hermanos, el amor es tan fuerte que deja marcas. La violencia es tan fuerte que deja marcas. Pero para poder marcar con amor, necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón. Nos tenemos que dejar abrazar por Él. Nos tenemos que dejar tocar por Él. Nos tenemos que dejar bendecir por Él. Pero eso solamente lo vamos a conseguir cuando estemos cerca de Él. Si estamos lejos de Él, pues estamos huyendo de sus brazos. Tenemos que estar cerca de Él para sentir el abrazo, para sentir que Él nos bendice con sus manos, para escuchar esas palabras de bendición. No las vamos a escuchar si nosotros estamos huyendo de Dios y nos estamos yendo lejos de Dios. Necesitamos que estar cerca de Dios. Sal para que podamos sellar con amor a la gente que nos rodea. Nuestro corazón debe de ser restaurado primero. En la medida que nuestro corazón sea renovado, sea limpio, dejaremos mejores marcas de amor a nuestro cónyuge y a las relaciones que tenemos. Pero tal vez estamos marcando con violencia, con golpes, con espada, porque nosotros mismos hemos sido marcados con lo mismo. Porque nuestro corazón no está sanado. No podemos dar, hermanos, lo que no tenemos. Yo no puedo marcar con amor si el amor de Dios no está en mi corazón. Si mi corazón está con maldad, si mi corazón está lejos con Dios, yo no voy a poder marcar, yo no voy a poder dejar marcas de amor sobre la vida de mi cónyuge, sobre la vida de la gente que me rodea. Primero tengo que sanar yo. Primero tiene que ser limpio mi corazón. Primero tiene que ser restaurado. Si no, no puede haber. Y a lo mejor usted dice, es que mi corazón ya está tan duro. Mi corazón está tan mal. En esta mañana Dios quiere limpiar nuestro corazón. Porque Él quiere que dejemos marcas de amor sobre nuestro cónyuge, pero también sobre las demás relaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Tenemos que dejar marcas de amor. Pero yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y tal vez necesite primero que ser sanado mi corazón. A lo mejor nuestros padres nunca nos abrazaron. A lo mejor hubo papás que nunca le dieron el abrazo. Su papá era muy duro, su mamá era muy dura. Y por eso es que usted no puede decir palabras bonitas y tampoco puede expresar el amor. Y al contrario, se expresa con violencia porque no tuvo ese abrazo, porque usted mismo fue marcado con violencia, con falta de amor. Incline su rostro, hermano. Cierre sus ojos, porque hoy tiene que ser un día de sanidad. Porque Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere liberar. Y le pido que cierre sus ojos, hermano, por favor. Porque a los primeros que tenemos que sanar es a los que traemos heridas y que somos violentos. Y queremos dejar toda violencia. Queremos que Dios limpie nuestro corazón. Y si usted reconoce que es violento con la boca, si usted reconoce que es violento con las manos, le tenemos que pedir perdón a Dios. Le tenemos que pedir perdón a nuestro prójimo. Y le tenemos que pedir ayuda a Dios para que Él limpie nuestro corazón. La palabra de Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere limpiar nuestro corazón. Dios quiere derramar agua limpia, pero para que podamos dejar que esa agua limpia fluya en nuestro ser, le tenemos que pedir perdón por ser violentos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de usar las manos. Y a lo mejor en el matrimonio los dos son violentos. Allí en su lugar, con los ojos cerrados, si usted reconoce que es violento con la boca o con las manos y le quiere pedir perdón a Dios en esta mañana, allí en su lugar levante su mano. Todos estamos con los ojos cerrados y le vamos a pedir perdón a Dios. y le vamos a pedir que nos ayude a limpiar nuestro corazón. Ahí con su mano arriba y todos con los ojos cerrados, vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, reconocemos que nuestro corazón está endurecido. Reconocemos que nuestro corazón está lejos de ti. Y que si somos mal hablados, que si nuestra boca es como una espada, si nuestro carácter es explosivo, es porque necesitamos que tú limpies nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra violencia con la boca. Perdona nuestra violencia con nuestras manos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Renueva nuestro espíritu, Padre. Crea en nosotros un corazón limpio. Padre, queremos ser libres de la violencia. Queremos en esta mañana, Señor, encontrar perdón en ti, Señor. Y liberarnos, Padre, de este pecado. Te pedimos, Señor, que tú crees en nosotros un corazón limpio. Así como David te lo pedía, Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Así en esta mañana estamos poniendo nuestro corazón, Señor, para que derrames agua limpia sobre de nosotros, para que nos limpies de nuestras inmundicias y quites ese corazón de piedra, Señor, y pongas un corazón de carne, Señor. Así mismo, Padre, yo estoy declarando que tú pones, Padre, un vivo deseo de buscarte mañana tras mañana, Padre. Que los que estamos levantando nuestra mano, Señor, podamos acudir día con día a ti, Padre, para escuchar tu voz. Para que nos des lengua de sabios, Señor. Para que nos des una lengua que pueda ser medicina, Señor. Para que nuestro hablar pueda ser, Señor, para sanar. Que nuestro hablar, Señor, sea para liberar. Que nuestro hablar, Señor, pueda ser como esa medicina que sana, Padre, en el nombre de Jesús. Te estamos pidiendo, Señor, fervientemente, ese deseo y esa alegría de escuchar tu voz, de buscar tu palabra, Señor, y en ella, Padre, poder ser llenos, Señor, de lo que hay en tu corazón, para que podamos escuchar como sabios, y de esa manera tú nos puedas dar lengua, Señor, lengua de sabios, Padre. Queremos lengua de sabios, Señor. Lengua que sea para sanar, para liberar, Dios. Aleluya. Así con los ojos cerrados, vaya bajando su mano. Porque así como hay gente que son victimarios, que usan la violencia con la boca y con las manos, también hay gente que ha sido víctima, que está marcada por la lengua de su prójimo, por los golpes, por la violencia que ha sufrido. Pero ¿sabe qué? El sello de Dios es más grande. El sello de Dios es más fuerte. Y Él nos quiere marcar en esta mañana con su amor, con su abrazo. Si usted ha sido víctima de violencia verbal o de violencia física, de violencia emocional, ahí también en su lugar levante su mano y vamos a declarar la sanidad de Dios, porque mucho más fuerte es el sello de Dios. El amor de Dios es tan fuerte que puede liberarnos y puede sanar esa herida. Padre, en esta mañana Señor, estamos declarando que tu Espíritu Santo trae sanidad y empieza a sanar, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Esas heridas que dejaron los padres, Señor, esas heridas que dejaron los hermanos, la familia cercana, Señor. En esta mañana estamos declarando que tu Espíritu Santo en este día trae sanidad, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús le estamos dando, Señor, estamos disponiendo nuestra voluntad, Padre, para que venga y sane toda herida, Señor, porque tu palabra dice que con amor eterno, Señor, nos has amado. Gracias por tu amor, Señor, en esta mañana que nos sana. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tu amor sana, porque tu amor nos renueva, Señor, porque tu amor nos limpia, Padre. Estamos perdonando, Señor, a aquellos que nos ofendieron en esta mañana, Señor. Soltamos esos recuerdos, esos temores en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el temor y el gemido huirán en el nombre de Jesús, Señor. Huyen en el nombre de Jesús de nuestro corazón. Perdonamos, Señor. Perdonamos en el nombre de Jesús. Declaramos una unción para perdonar, Señor. Para liberarnos, Señor, de esa violencia. Y de dejar esas marcas, Padre. Recibimos, Dios, tu sanidad. En esta mañana recibimos tu sanidad. Porque hemos perdonado, Señor, a los que nos han ofendido. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú pongas ahí tu sello. Abrimos nuestra vida para que tú dejes tu marca, Señor. Deja tu marca, Señor, en esta mañana. Marca y sella con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, que tu paz sea manifiesta, Señor, en esta mañana. Tu sanidad sea manifiesta. En el nombre de Jesús. Bendiga a la gente que tiene a un lado. Ponga ligeramente su mano sobre su hombro. Y comiéncele a bendecir, y comiéncele a declarar sana, comiéncele a declarar sellada por Dios, por el amor de Dios. Aleluya, Señor. Fluye el amor, Señor. Fluye tu amor en medio de cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que enviarás sanidad y medicina, Señor. Y declaramos sanidad y medicina en esta mañana. Nos declaramos libres, Dios. Nos declaramos libres, Señor. Nos declaramos sanos por tu amor. De Jesús, Señor. Y sabe, hay personas que necesitan hoy tener un encuentro más personal con Dios porque han vivido lejos de Dios. No le han tomado en cuenta en sus vidas y no pueden sentir el amor, la ternura, el abrazo de Dios, porque han estado lejos de Él. Han sido duros, están viviendo mal, porque han estado alejados de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto, y Dios siempre llama. para que pueda haber un acercamiento con Él. Lo único que Dios pide para que Él tome el control de nuestra vida, para que Él pueda sanar, es que uno tenga arrepentimiento, que uno le pueda pedir perdón por las cosas malas que uno ha hecho. Y hay personas que hoy necesitan que Dios venga a su vida y les haga libres. Si usted quiere que le ayudemos a orar en este día, en esta mañana, y se quiere acercar a Dios, este es un bello día para que usted se pueda acercar a Dios y le pueda entregar su vida. Permítanos ayudarle. Si usted quiere que Dios esté, iniciar usted una relación con Dios, nada más allí en su lugar, alce su mano. Si usted quiere estar en este día, gracias. Manténgala ahí arriba, si usted quiere acercarse a Dios en esta mañana y nos permite orar por usted. Le voy a pedir que allí en su lugar se ponga de pie, por favor, un momento. Los que alzaron la mano, por favor. Usted necesita ese abrazo, esa bendición de parte de Dios. Y ya que está de pie, le voy a pedir otro favor. Con sus cosas venga aquí al frente un momento. Queremos orar toda la iglesia por usted. Si hay alguien allá arriba, le vamos a esperar. Venga, los servidores, ayúdenle a pasar aquí al frente, porque Dios quiere hacer una sanidad en su corazón completa y total en esta mañana. En su vida, pase un momento. Solamente queremos orar la iglesia en favor de usted. Dios no quiere una relación con usted de lejos. Quiere una relación cercana. Quiere una relación estrecha con usted. Y yo le voy a pedir que todos nos pongamos de pie y haya el menor movimiento. Los que estamos de pie, evite salir. Es un momento en el que Dios, en que los ángeles están expectantes. Y yo le voy a pedir que usted, que está aquí enfrente, cierre un momento sus ojos. Yo le voy a guiar en una oración, a hablar con Dios. Pero ahí usted que está en su corazón, usted empiece a pensar en todas las cosas malas que usted ha hecho, usted que está aquí al frente. ¿Cuáles son las cosas malas que usted ha hecho? Y yo le voy a guiar en una oración y le voy a pedir que repita conmigo la siguiente oración. Así, con sus ojos cerrados, le diga: Padre nuestro, dígalo en voz alta: Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta mañana te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho en mi vida, porque he vivido alejada de ti. Te pido perdón porque no te he considerado en mi vida, pero en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que tú eres un Dios que perdona los pecados. Y abro mi corazón para que tú me perdones de toda maldad. Ven y toma el control de mi vida. porque quiero estar cerca de ti. Ya no quiero vivir más lejos, quiero estar cerca de ti. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Ahora toda la iglesia dirige sus manos hacia el frente, por favor. ¿Por qué dirigimos nuestras manos? Porque son símbolo de bendición. Piensa en una bendición y usted va a empezar a declarar fidelidad en ellos, a Dios, y que ellos permanecen, y también empieza a declarar sanidad en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos declarando que las cosas viejas en ellos han pasado. He aquí, tú haces cosas nuevas, Señor. Tú pones cosas nuevas, tú quitas el corazón de piedra y pones, Señor, un corazón de carne. Les bendecimos, Señor, y estamos declarando que todo vínculo, que todo lazo, Señor, con el enemigo es roto en el nombre de Jesús, y ellos son libres, Señor, y han sido a libertad, Señor, y que en esta mañana tú también operas sanidad, y tú traes sanidad. Estamos declarando salud en su cuerpo, estamos declarando prosperidad en su corazón, Señor, y que tú traes felicidad, tú traes alegría en sus vidas, Señor. Nosotros les bendecimos en esta mañana y declaramos que ahora son comprados, que ahora son hijos tuyos, que ahora son lavados con tu sangre preciosa, Señor. Gracias por este gran regalo que tú has traído, Señor, en esta mañana, porque estamos viendo tu salvación, Señor. Estamos viendo que tú cambias corazones, Padre, en esta mañana, y les bendecimos y declaramos que el reino de Dios se establece en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, si usted voltea, y hay un servidor atrás de usted, si usted está volteando, y también, pues, dice la Biblia que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ellos les van a dar una serie de instrucciones y les van a ayudar en estos primeros pasos. Levante sus manos, hermano, usted que está atrás, y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.